sales a recorrer el mar, el campo, la ciudad, y todos pueden escuchar tu dulce voz llamar. Es hora de volver al seno del hogar. Cielo empiezan a voltear, tu rostro quieren encontrar y buscan tu verdad para poder hacer así tu voluntad. Hoy nos volvemos a ti, Señor, reconocemos que tú eres Dios, y nuestras voces te dan, Señor, toda la gloria que mereces y el honor, oh Rey de la creación. Tu voz empieza a recorrer el campo, la ciudad, y todos pueden escuchar tu dulce voz llamar. Es hora de volver al seno del hogar. Hoy nos volvemos a ti, Señor, reconocemos que tú eres Dios, y nuestras voces te dan, Señor, toda la gloria que mereces y el honor. Hoy nos volvemos a ti, Señor, reconocemos que tú eres Dios, y nuestras voces y el honor, toda la gloria que mereces y el honor, oh Rey de la creación, oh Rey de la creación.